Buenas noches, arrancamos en Análisis Colegiado LP, siendo las 21 horas y 3 minutos. Estamos aquí en una nueva edición de este Análisis Colegiado. Buenas noches, camarada Lucas. Nos presentamos, ¿no? Nos damos las bienvenidas mutuamente. Buenas noches, Ulises. ¿Cómo anda? ¿Cómo andan esta noche tan fría de otoño? Es una noche tan... pero no es tan fría. Es una noche fresca, digamos. Fresquita. ¿No te parece? Fresquita, fresquita. Sí, una noche bastante fresquita. Lo sensacional del otoño es eso, ¿viste? Las hojas, los gamulanes que se los ven. Los gamulanes. ¿Las galochas también? Las galochas. Para sí. Cuando llueve. Claro, llevamos unas botas de cuero después, como dice la canción, ¿viste? Muy vieja. ¿Cuál era esa canción tan vieja? Una que estamos escuchando en la semana, se llama La Reina de la Canción. Imagínense el título, ya te habla desde otra perspectiva de los 70. Porque uno, a la sociedad argentina nos tenemos que interpelar no solo qué estaban haciendo en los 70, qué estábamos haciendo en los 70, sino qué estábamos escuchando en los 70. Y por ejemplo es la gran pregunta, ¿no? Vos en los 70 le podías preguntar o podías conversar con el tachero o con el diariero sobre, no sé, Vivaldi, o sobre la poesía, o sobre las obras de Proust. Y ahora es como que, digamos, al tachero o el diariero, salvo grandes excepciones, no le interesan esas cosas. ¿O sí? ¿Vos qué opinás? Yo hablé anteayer con un tachero y estuvimos hablando de Ortega y Gasset. Uh-huh. El hombre era contador, abogado y economista, según él. Había hecho 3 carreras universitarias con un bagaje cultural implacable. Tenía Tenemos un ser de otro tiempo perdido al principio del siglo XXI. Aparte se notaba en la vocación del lenguaje, me trataba de usted, el señor. Qué lindo, es hermoso que te traten de usted. Te da importancia, ¿viste? Y me decía señor aparte, lo cual te da más importancia todavía. Y el señor este hablaba, bueno, el doctor o el licenciado, iba haciendo todas reflexiones, hilando de la sociedad, varias reflexiones interesantes. A ver, antes de las reflexiones tan interesantes de acá de este licenciado motorizado, vamos a dar las vías de comunicación de esta nuestra radio, La Colectiva. El teléfono es 4958-1037. Tenemos el teléfono de mensajes que es 15-49-47-98-46. Y tenemos mails, Lucas, ¿verdad? Así es, Ulises. El de la radio y el del programa. Vamos a anotar primero el de la radio. Bien. Radio. @lacolectiva.com.ar y el del programa análisis.colegiado@gmail.com. Bueno, como diría Ernesto, también tenemos Facebook y tenemos Twitter. O sea, yo el Twitter lo abrí una vez, lo vi un par de veces y nunca más, me aburrió tanto que me parece una... El Twitter lo firma Ernesto. Claro, sí. Nuestro Facebook es un Facebook colectivo. Exacto. Donde los oyentes participan todo el tiempo. Vos fíjate el ida y vuelta que hay, los mensajes en privado que recibimos. Justamente hoy, que en minutos va a venir... Marcelo Ramal, el dirigente y candidato a diputado nacional del Partido Obrero por la Capital Federal. Así es, sí, uh-huh. Sí, por el y aparte candidato a legislador, hace una doble candidatura. ¿Te acordás que en el 2009 había dobles candidaturas, que eran muy discutidas, la gente se horrorizaba? Había candidaturas testimoniales también. También testimoniales. Qué interesantes son las testimoniales. Pero poquito. ¿No? También queremos recordar que estamos en el 102.5 MHz, sí. Acá de la radio, de su dial. Y si no, por www.lacolectiva.com.ar para aquellas personas que están un poco más alejadas del radio de la zona de Cid Campeador, Caballito Flores Norte, ¿no? Aunque llega, ¿no? Llega haciendo algún que otro movimiento de parabólica humana. Una interferencia, una especie de delirio acústico que a las multitudes le llega. Y decime vos, ¿te gusta el fútbol a vos? ¿Cómo analizas sociológicamente el fútbol? Acá nosotros en Análisis Colegiado cada tanto hablamos de fútbol. Sí, por ejemplo, vos sabés hoy estamos muy, muy enardecidos porque Barcelona clasificó a la final de la Champions League. Mira, yo fui muy hincha de fútbol. De hecho lo soy. A ver, pero era un hincha más militante antes. Bien, a ver, ¿qué definición? Porque yo iba a la cancha todos los domingos a ver a River. Durante el campeonato 2007-2008, que yo era mucho más chico que ahora, concurría muy seguido al fútbol, ¿viste? Íbamos a la cancha a ver a River, era todo un espectáculo que de alguna manera te conectaba con algo sagrado. Porque vos fíjate que lo sagrado se reproduce en distintos órdenes. No es meramente, viste, un partido, un recital. Uno puede hallar de repente una figura de lo que es lo sagrado, de lo que es religioso, de lo que es sublime, a la materialidad del cuerpo, a decir lo cotidiano, lo mundano, y ahí está el fútbol. Ahí está la entrada a un recital. El fetichismo de guardar la entrada de un recital, Ulises. Sí. O la entrada a un partido. Yo, fíjate, ahora te voy a mostrar en mi billetera, tengo entradas de partidos de River Boca. Que nosotros ganamos. Uh-huh. Y también me involucré mucho en la política de River en un momento. Fui a varias marchas que hacíamos contra el presidente de ese entonces, que era Aguilar. O sea, hace poquito. Sí, en el año 2007 y 2008. Fui socio del club. Después de que dejé ir a la cancha, miro los partidos a veces. Ahora que lo puedo ver en mi casa, porque no tengo el decodificador. El decodificador. Y que veo, viste, nunca menos. Y veo el partido y veo cómo fue que se gestó esa conquista social. Bueno, digo, un partido responde a todo un cúmulo de sensaciones. Excede lo racional. Sí, el fútbol es bastante irracional, digamos. Es una pasión, es un sentimiento que muchas veces es difícil de explicar. Creo que el fútbol y el peronismo en la Argentina es casi lo mismo. O sea, son fenómenos. A ver, el peronismo, ¿no? Por ejemplo, sí. No solo en la Argentina, sino más aún en el mundo, ha sido miles de veces interpretado, pero jamás a ciencia cierta explicado. A ver, no hay una explicación acabada de lo que es el peronismo. ¿A vos qué te parece que es un movimiento, un partido? Para mí es una cultura. El país tiene cultura peronista. Sí, bueno, es lo que uno, vos cuando no formabas parte todavía del análisis colegiado o lo que dé, ¿no? Del inicio, nosotros decíamos que tenemos una hipótesis, que los argentinos somos todos peronistas, aunque no querramos. Todos de alguna manera tenemos, y tiene que ver con esto que vos decís de lo cultural. Sí. O sea, el peronismo ha calado tanto en casi todas las clases sociales que aunque a los mismos opositores, en el fondo, tienen prácticas peronistas, ¿no? Y tiene que ver con eso. Es muy interesante lo que vos planteás de esto que se esperó. Se lo podemos preguntar también a Ramal, ¿no? Si él tiene un peronista adentro. Claro. Porque todos tenemos un peronista adentro, ¿viste? Excepto alguno o dos. Pero vos fíjate una cosa. ¿Te acordás que hablábamos de Borges el otro día? Peronista, un gran peronista. Exactamente. Un discípulo, un hijo ilegítimo de Perón era Borges. Igual que todo. Bueno, a ver. Lo interesante es cómo el gorilismo nace como otro gorila, Ernesto Sábato. Voy a hablar después un poco de la profunda admiración. De su paso a la inmortalidad. Sí, de la profunda admiración que yo tengo por Sábato. Y que Sábato, sin saberlo, también era peronista. Y sin quererlo, quizás. Odiándolo, odiándose a sí mismo. ¿Uno acaso tiene algo, o algo bastante, de su antagonismo encima? Uno quizás hasta lo sea. Claro, porque si querés lo analizamos desde la perspectiva, desde la teoría marxista. Es la tesis y la antítesis, ¿no? Claro. O sea, el negativo necesario. O sea, aquello que niega, pero que a la vez supera. A ver, el hecho de que Alfonsín se haya querido... el expresidente Alfonsín, ¿no? No estoy hablando de su hijo, el actual precandidato presidencial. Sí. El hecho de que Raúl Alfonsín haya querido constituir el tercer movimiento histórico, ahí no hay ninguna duda que está hablando de una cepa peronística, como diría Capusotto. Él quiso de alguna manera hacer una continuación, bueno, tomando Irigoyen, después el segundo fue el peronismo. Segundo movimiento, y el tercero, él como una superación. Pero a ver, para que haya una superación se tiene que tomar ambas, o por lo menos lo más importante de los anteriores dos movimientos, ¿no? Yo creo, y a título personal es esto, yo creo que el kirchnerismo constituyó ese tercer movimiento histórico. Uh-huh. Desató antinomias más profundas. Alfonsín esbozó algo. Sí, es cierto. Esbozó y creo bueno, que... Bueno, esbozó, sí. Disculpame Lucas, la pelea con la sociedad rural y la pelea con Clarín. Quizás mucho más tibia. Mucho más tibia, en la medida que sí. La correlación de fuerzas se lo posibilitó. Uh-huh. ¿No? Y aparte que Alfonsín hizo un aporte fundamental, y esto hay que reconocérselo, los que fueron al velorio, los que no fuimos, los que no iremos y los que irán al velorio que hizo en Callao y Santa Fe... reconocerle, por ejemplo, lo importante que fue juzgar a las juntas militares en el año 83. Sí. Fue un... Bueno, 85. 85, perdón. Juzgarlas en 85. Si no hubiesen sido juzgadas en aquel momento, la política de derechos humanos del kirchnerismo no hubiese podido ser la que fue. No se hubiese acaso creado la conciencia colectiva que se creó en Alemania y en Argentina. Sí, los únicos países que han juzgado a sus genocidas. Y donde sus genocidas tienen derecho a tener un fiscal y a tener un defensor y tienen derecho a ir presos y a que se les respete sus derechos. Sí, es un ejemplo, como vos decís, en América Latina y en el mundo también. Muchos lo compararon inclusive como un tipo de juicios de Nuremberg, pero no en Argentina. Pues bueno, de hecho la última dictadura militar argentina tuvo muchos rasgos nazis y bueno, muchas, esa planificación de no de, de la tortura, de la desaparición, del crimen organizado, tiene mucho de nazismo. Organizado por el Estado, Ulises, un Estado que sale a matar gente. Sí, sí, sí. Que sale a cargarse tipos puestos. Y bueno, y allí el aporte de Alfonsín y el peronismo, eso lo creo que en algún momento lo entendió. El aporte de Alfonsín fue imprescindible. Sí. Para que se diera esto. La CONADEP sí. Tuvo un rol importantísimo. Bueno, la CONADEP, a ver, es algo, si bien tuvo ese rasgo importante que vos decís, también es polémico y es para discutir, ¿no? Porque, bueno, la CONADEP fue de alguna manera una síntesis, si querés, oficial, ¿no? De aquella recopilación de datos sobre los crímenes de la dictadura. Creo que la CONADEP deja de lado muchas otras cosas. Sí. Con la cuestión de lo ideológico, aceptando la teoría de los dos demonios. O sea. No sé si la CONADEP en sí lo acepta. A ver, el prólogo ese de Sábato que sabiamente se modificó, uh-huh, porque expresaba intereses de otra clase, intereses hegemónicos de una opinión pública que era la que en ese momento había expresado también María Elena Walsh. Uh-huh. Que escribe un artículo en su momento donde dice: los ciudadanos quedamos como en el medio de una guerra entre dos bandos alienados y alocados. Y ese discurso yo creo que recién se llega a romper cuando se baja el cuadro de Videla. Ese discurso de que era equiparable un crimen cometido por un ciudadano común o por una asociación civil, guerrillera o lo que vos quieras, pero que no se puede comparar con el Estado. No, de hecho, las organizaciones armadas no tienen el monopolio de la fuerza pública. En todo caso, es una organización que se está levantando en contra del Estado. A ver, cuenta con una inferioridad material ante el Estado. Sí, sí, esa es la gran crítica que se hace. Pero hablando de la cuestión también cultural, y lo relaciono también con esto del peronismo, la Argentina cuenta con, a mi entender, ¿no?, cuenta con una gran ventaja. El hecho que la dictadura militar no logró imponer su proyecto político, cultural, como vos lo llamás. A ver, es muy distinto en Chile. Por ejemplo, en Chile sí. La mitad de la población apoya a la dictadura de Chilavert. De Pinochet, perdón. José Luis Chilavert, sí, sí. Bueno, está bien, le escupió al jugador este, pero no es para tanto. Perdón. Bueno, de Pinochet, perdón, la dictadura de Pinochet. La mitad de la población sí. Lo apoya y lo reivindica. De hecho, lo vimos cuando fue el funeral, incluso de alguna manera. No fue un funeral de Estado, pero fue muy, muy multitudinario, ¿no? Digamos, acá en la Argentina, salvo grupos muy minúsculos, algún que otro grupo de poder, digamos, nadie se atrevería a reivindicar lo hecho por la dictadura militar, ¿no? Me parece que el discurso que hoy se persiste sobre los dos demonios y los que hoy están apoyando la doctrina de los dos demonios, indirectamente están apoyando la dictadura. Sí, está bien, pero digamos, son minoritarios, sí. A eso es a lo que me refiero. Sí, es absolutamente minoritario. Digo, las marchas de Cecilia Pando nunca convocaron más de 200 personas. Claro, digamos, abiertamente la sociedad no se banca que se reivindique la dictadura. Algo hemos crecido. No, pero yo creo que seguramente es un crecimiento constante, ¿no? Es un aprendizaje. Pero creo que eso también porque la dictadura se fue de alguna manera humillada y se fue por la puerta de atrás. Digamos, sí. Impuso algunas cosas, no lo sí. Neguemos, ¿no? No seamos sí. Ilusos. Y bastantes cosas bien. Que aún no se han roto y que siguen. Pero en comparación con otras dictaduras, por ejemplo Uruguay. Uruguay se debate constantemente de si derogar o no la ley de amnistía que el ejército le impone al parlamento uruguayo, ¿no? Y que inclusive es apoyado por plebiscitos, ¿no? Por el mismo pueblo. Pepe Mujica, que no se atreve, que él fue víctima de esa dictadura, de hecho estuvo muchísimos años preso y estuvo torturado. Sí. No se atreve, y no él solamente por su voluntad individual, sino porque era una comunidad que acaso, como hecho social, no logra hacerse cargo de ese trauma tan fuerte y de ese dolor que cala y que horada lo más profundo del ser, Pepe Mujica no puede, dijo el otro día, yo quisiera continuar la amnistía, no quiero crispar a la sociedad, violentarla. Y uno ve que una propia víctima de la dictadura lo dice y es aún más escalofriante. Es de alguna manera como que la hegemonía se encarnó en él. Es como un producto social. Por supuesto. Claro. Bueno, sí, una punta estamos hablando de un producto social. Bueno, acá estamos contentos porque acaba de llegar nuestro camarada Ernesto con una sonrisa de boca a boca. Estamos acá, entonces es análisis colegiado, LP esperando la llegada del doctor en economía y dirigente del Partido Obrero y del Frente de Izquierda también, Lucas Marcelo Ramal, que vamos a tener un diálogo colegiado con él, vamos a hablar de todo un poco. Quiero agradecer que tenemos mensajes de la semana pasada que quedaron en el tintero. Le agradecemos a Carmen y a Maylendi Tuzengo que nos estaba escuchando, que le pareció muy interesante Delía, la entrevista en sí que le hicimos, ¿no? Y después tenemos a Raúl de Quilmes, que había mandado el mensaje acerca de por qué no se recibía a Félix Díaz de la comunidad COM, que finalmente fue recibido, ¿no? Que nos agradece por haber hecho la pregunta. Bueno, buenas noches, camarada Ernesto, has llegado. Buenas noches, tuvo un inconveniente académico por el cual estoy llegando hasta ahora y veo que me reciben con mate, estamos, bien popular como se debe. Estamos aquí, entonces, en análisis colegiado esperando la llegada de Marcelo Ramal. Bueno, estamos hablando de lo cultural del peronismo y de lo cultural del fracaso cultural de la dictadura militar. Porque, por ejemplo, yo le preguntaba a Lucas, me preguntaba qué era para mí el peronismo. Y él decía que para él era una cultura, algo cultural. Bueno, es algo muy parecido a lo que opino yo. El peronismo, ante todo, es una forma, con contenidos que han ido variando históricamente. Yo no diría que no hay contenido en el peronismo, uh-huh, pero ante todo es una forma. Uh-huh. Sí, bueno, de hecho, a ver, tiene un contenido de clase muy importante. A ver, nos guste o no, el obrero argentino se identifica con el peronismo. Digamos, desde que existe el peronismo. Anteriormente no, el obrero argentino, si quiere, tenía una identificación más cercana, más íntima con el marxismo más... no solo el marxismo, ¿no? El anarquismo, digamos, socialismo con el clasismo. Con el, ¿no?, clasismo, sí. El peronismo de alguna manera viene a romper eso, viene a cooptarlo, si se quieren, viene a transformarlo y viene a construir una identidad nueva. Sí, yo diría integrarlos. Cooptarlos es una palabra que no me gusta usar. A mí me gusta, pero bueno. A mí también, sí. Es positivo cooptar gente. Sí, es positivo o negativo, digamos, para el... De alguna manera la computación también tiene integración, Ernest. Pinta muy a que mordí a alguien y lo transformé en zombie, lo copté. Vamos, me parece, siempre hay un movimiento de arriba hacia abajo, pero también lo hay de abajo hacia arriba. No es tan automático. No, seguro, pero digamos... la idea del peronismo es otorgar ciertos beneficios necesarios para la clase obrera y para los sectores populares excluidos en su momento, para evitar una radicalización más profunda, y eso creo que no lo podemos negar. Sí, pero esa radicalización con tintes distintos a los que planteaban las teorías, con atracción de sectores tampoco contemplados, porque por ejemplo Montoneros en sus filas tenía católicos militantes, por ejemplo. Pero la radicalización se produjo, fue derrotada, si se quiere. Y me parece que decir que se atrasó la radicalización es tener una visión muy esquemática de lo que es una sociedad. No, pero no, yo, sí. O sea, el atraso de una radicalización no significa la anulación de esa radicalización. A ver, el peronismo, si se quiere, no, pero yo evita, ni siquiera... no la evita. Termino la idea y te dejo. La atrasa, pero después de la caída de Perón, los obreros le pedían a gritos que le den armas. O sea, Perón no lo hace. Y después viene la resistencia. Y después viene la radicalización en los 70. Que, digamos, son producto de ese atraso, en mi opinión, de esa radicalización que el peronismo intentó, o sea, con éxito en cierto momento. A eso es lo que digo yo. O sea, nada se termina destruyendo. Se atrasa, pero tarde o temprano la radicalización surge. Igual es cierto que, ojo, hay como una especie de mito fundador del peronismo. Fíjense que Perón lo dicen, el primer trabajador. Y la verdad es que hasta el que sabe del tema, hasta el sociólogo, hasta el historiador, conoce mucho más lo que pasó después del 45 que lo que pasó antes del 45. ¿Cuál era el estado de movilización de la sociedad en esa época? Y hasta qué actores sociales intervenían. Es como que muchos estudios consideran que lo que pasó entre el 30 y el 45 es una especie de agujero negro. La verdad no sé si es tu caso, Ulises, capaz vos sabés más de ese periodo, pero generalmente sobre la década infame se sabe poco más que fue infame. No se estudian muy en profundidad los procesos de esa época. Es cierto. De hecho, hay un importante sector de la sociedad argentina encarnada en las clases medias profesionales que también se estaban radicalizando con un sector del radicalismo, del partido radical, ¿no? Estoy hablando ahora. De Forja. De Forja y del sector sabatinista. Ah, sí, ¿no? De Amadeo Sabatini, que también, digamos, tiene un elemento socialista muy importante, el sector ese, que de hecho también juega dentro de los sectores medios, hay cierta radicalización. A ver, Portantiero, por ejemplo, Juan Carlos Portantiero, decía que la clase obrera argentina se cambia al peronismo porque, por ejemplo, los partidos clasistas, Partido Comunista, el Socialista, el Anarquismo, no pudieron conseguir mediante la lucha política lo que ellos reclamaban, las reivindicaciones. Está bien, viene un coronel con cara de bueno y sonrisa grande que les da todo lo que le piden, pero por una estrategia. Habla del tango, de la vieja, tiene esos discursos. Claro, o sea, si es un tipo copado. Construye una identidad que quizás, bueno... Juan B. Justo no la pudo construir, no la pudo construir tampoco. Y entonces eran hombres serios. Giraldo, hombres serios, hombres de biblioteca, que a los obreros les regalaban libros. Y cuando llega el peronismo... El ¿y hacían asado con los libros o no habían aprendido ese aspecto de la cultura? Eso es con el parqué, recién. Eso fue posterior. Pero de hecho, cuando para el peronismo... Para mí se hacía. Yo tengo... tengo compañeros de la facultad que decían que el peronismo no se inventó porque ya estaba inventado. Claro. No sé hasta qué punto es cierto y hasta qué punto el peronismo quiso hacer como que siempre había existido esa cultura. En todo caso, el peronismo lo que viene a hacer es resaltar un rasgo de la personalidad social del argentino. Cristalizarlo y efectivizarlo y lograr. Yo creo que el peronismo logra colocar un escenario donde se desenmascara muchas cosas que antes estaban ocultas. Digo, muchas clivajes. Qué lindo término. ¿Cómo es que lindo suena clivaje? Un clivaje. Clivaje con J. A mí no me gustan esas palabras que el pueblo no entiende. A mí no me gusta. ¿De qué estamos hablando? Explicar en cosas sencillas. ¿A qué te referís con clivaje? Para el pueblo que no se escucha. El pueblo sabe, que busque el diccionario, el pueblo. Hay que ilustrar al pueblo, viejo. Que busque la wiki el pueblo. Claro. Y si no tiene internet, un espasa por ahí no muerde. No, bueno, pero ¿a qué te referís a un tipo de variante, ¿no? No, yo me refiero a que el peronismo, como todo movimiento populista, como hizo Vargas o como hizo Cárdenas en México, logran exteriorizar y logran poner un escenario. Y como pasa hoy en América Latina también, en el movimiento social, la efervescencia social de América Latina, se logra poner en el escenario conflictividades sociales que bajo otros tintes, bajo otros talantes, se ocultan. Sí, una cosa para terminar esto. Interesante del peronismo es cómo hoy no podemos imaginar cómo hubiese sido la Argentina sin peronismo. Es cierto, es cierto. Es algo muy loco, porque por ejemplo yo me pude imaginar a la Argentina sin Marcelo Torcuato de Alvear, claro, por ejemplo. Te diría que hasta me la pude imaginar sin Alfonsín, pero no sin Perón. Exacto, exacto. Bueno, estamos llegando a las 21 y 26 minutos de esta noche. Vamos a ir a un tema musical mientras esperamos la mirando llegada Europa, de nada menos vamos a ir a Barcelona, interpretado por Freddie Mercury, la soprano española Montserrat Caballé. Escuchando la radio. Son las 3 de la fucking mañana. Escuchando la colectiva de 102.5. Que te vienes para acá. Déjame tranquilo. Ya para la casa. Se lo voy a decir a tu mamá. Que no. No, ya arranqué mal. Estás escuchando música. Hasta por los codos. Que no. Dale al perro. Dale al perro asesino. Mina. Excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. Naciones Unidas estima que 5 millones de personas son víctimas de trata. El 80% es por explotación sexual. 700.000 personas por año son introducidas a este infame negocio. El 90% de las víctimas son mujeres y niñas. Mina, negocio que con poco trabajo permite mucha ganancia. Una mujer no es una mina. Entonces me pregunté, ¿cómo fue que llegué hasta acá? ¿Cómo fue que llegué hasta acá? Caminando, me dije. Solo caminando. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Paso más. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Para cuando termine esta grabación, nuestro país habrá perdido una hectárea más de bosques. Cada 60 segundos, en Argentina se tala una hectárea de bosques para expandir el modelo de soja transgénica. No podemos detener el tiempo. Detengamos entonces la tala. En 70 años, perdimos el 70% de nuestros bosques. Si seguimos así, en 30 años no tendremos nada. Soja para hoy, hambre para mañana. Campaña Amuyén, espacio de organizaciones sociales. Bueno, ante todo me presento, radioescuchas, queridos radioescuchas, porque el tema que vamos a escuchar no era Barcelona de Freddie Mercury, un error corporativo, si se puede decir, de los colegiados. ¿Qué nos vas a traer, Lucas? Ernesto, esto fue histeria pura. La semana que viene va a estar Barcelona. Y esto fue para dejarlos con el deseo, ¿viste? Porque el tipo está en la casa y no va a escuchar Barcelona, sino que va a escuchar un tema, una pieza maravillosa. Maravillosa, mi amigo Nicolás Toranzo Calderón, líder de la banda El Octaedro. El Octaedro es una especie de concepto filosófico. Ellos se van a presentar este jueves, el sábado a la noche, en el Bar Melonio. Lo vamos a subir en nuestra página, la data, a las 9 de la noche. Y lo que logra el octaedro es transmitir una imagen de una crudeza muy fuerte, prometerte. El octaedro es algo así como el color que no tiene nombre. Y en Ícaro, justamente, le rinde un tributo a Ernesto Sábato, el querido Ernesto Sábato, que ahora lo vamos a escuchar. Querido no sé, pero conocido seguro. Bueno, pase, escuchemos el tema. ¡Gracias! Internacional de Salvación. Comité Internacional de Salvación. Comité Internacional de Salvación Pública. Comité Internacional de Salvación Pública. Bueno, seguimos en Análisis Colegiado LP, siendo las 21:35 minutos. Ha llegado entonces al estudio el doctor en economía y docente universitario, Marcelo Ramal, que también es candidato del Partido Obrero y del Frente de Izquierda a legislador por la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Marcelo, le agradecemos muy profundamente que haya venido, que se haya acercado al estudio. Gracias y le damos la bienvenida al programa. Bueno, gracias por la invitación. No hacía falta que me agregaran tantos doctorados. No. A nosotros nos gusta ser formales. O Ulises le gusta doctorar a los invitados. ¿Ah, no es doctor usted? En realidad es discutible, porque según algunos todos los economistas deben recibir el título de doctores, pero estrictamente para ser doctor hay que dar una tesis. Ajá. En fin, una serie de cosas de las que francamente no me ocupé. Está bien. A pesar de eso, soy profesor de la universidad, ¿no? Está bien. No sé si a pesar, porque no creo que tenga demasiado que ver. Bueno, la semana pasada nosotros iba a venir Luis de Lía al estudio, al final no vino, salió a través del teléfono, por el aire. Y bueno, porque él tenía justo ahí, se había surgido una ocupación de tierras en Echeverría, ¿no? Y bueno, por eso no puede venir. Nosotros decimos, bueno, esperemos que no surja una toma en la universidad, que no pueda presentarse usted en el estudio. No, por suerte. Así que, bueno, mire, para arrancar, le queremos preguntar a ver que nos diga más o menos cómo se está dando la formación del Frente de Izquierda, cuáles son las candidaturas, cuáles son las novedades últimas, ¿no? Bueno, sí, efectivamente se formó, digamos, este Frente de Izquierda, que está integrado en principio, tal vez fundado, ¿no es cierto?, por tres partidos. Además del Partido Obrero, el PTS, el Partido de los Trabajadores Socialistas, y la corriente izquierda socialista. Luego otros grupos han adherido, como Convergencia Socialista, en fin, ha habido, ¿no es cierto?, diferentes expresiones de adhesión, y después de muchos compañeros independientes de izquierda que también se han acercado. Básicamente el Frente se constituye a partir de una apreciación del conjunto de la realidad política nacional. Lo que uno ve de cara a las elecciones es que el panorama se está configurando en dos grandes bloques políticos. El bloque del gobierno y el bloque que de alguna manera está teniendo como eje al radicalismo y a Alfonsín. Cuya gama de posibles alianzas, ¿no es cierto?, puede ir de Narváez hasta los socialistas, otros grupos. Pero en estos dos bloques, esencialmente uno puede ver un denominador común en la defensa de los intereses empresariales, de los intereses capitalistas. El gobierno kirchnerista, digamos, en toda su gestión, esencialmente ha trabajado para el rescate del capital. Después de lo que fue la rebelión del 2001, la gran bancarrota económica que sucedió después, nadie puede ocultar que la reconstrucción económica y política que se dio fue a partir de condiciones de extrema precariedad laboral, de salarios bajos, de una inmensa desocupación, y esas condiciones se han consolidado. Hoy el 40-45% de los trabajadores argentinos está precarizado y gana o igual o muy poco más que el salario mínimo. Del otro lado, del lado de Alfonsín, Cobo, Sanso, Wiener, tenemos probablemente la oposición sostenida por Techín, por el grupo Clarín, por el sector empresarial que por distintas circunstancias se ha enfrentado con el gobierno. Ahora, ¿dónde está presente en estos dos bloques la defensa del interés de los trabajadores que han luchado, de la juventud que en la universidad se ha puesto de pie para reconquistar los centros de estudiantes? ¿Dónde está representada esa generación de trabajadores que en los últimos años le ha dicho no a los Moyano, a los Pedraza? No está representada. A esto se suma una suerte de perversión política, que es la decisión de lo que llamaríamos el centro-izquierda, de ir como colectora de estos dos grandes bloques. En el caso de Sabatella, una colectora explícita, porque efectivamente va a llevar una lista con Cristina Kirchner. Y en el caso de Proyecto Sur y Pino Solanas, una especie de colectora encubierta, porque Pino se baja de la lucha presidencial. Exacto. Va a la ciudad y evidentemente no quiere confrontar con este bloque o eventualmente se identifica con dirigentes que han estado del lado de intereses empresariales muy claros, como Wiener o Luis Juez. Entonces hacía falta ocupar un lugar de real independencia política frente a estos bloques, y esa es la función del Frente de Izquierda. Lo que convocamos es indudablemente a los que han sido partícipes, han recorrido experiencias de lucha en estos años, a alinearse, ¿no es cierto?, a agruparse junto al Frente de Izquierda para que la batalla electoral no sea perdida o dilapidada detrás de alternativas políticas que van a recrear la servidumbre de los grandes intereses empresariales. Ese es el objetivo del Frente. Marcelo, ¿por qué cree usted que en el velorio de Néstor Kirchner hubo una presencia masiva de trabajadores y de estudiantes a los que usted aludía recién, a esa clase simbólica que componen los estudiantes universitarios y los trabajadores? Mira, sobre la presencia de jóvenes en el velorio de Néstor Kirchner, o de una presencia multitudinaria y demás, yo tengo mis reservas. Es decir, creo que esto fue enormemente magnificado, fue deliberadamente inflado. Pero te voy a hablar, para no escabullir el bulto, digamos, ir al problema de fondo. Hay una suerte de mistificación ahora de una militancia kirchnerista, de una juventud que se identificaría, ¿no es cierto?, con el kirchnerismo, la cámpora, etc. Es una juventud que está organizada desde el Estado, de arriba hacia abajo, y sostenida generosamente con los recursos del Estado. Vos fijate una cosa, ¿cuál fue el lanzamiento de esta corriente juvenil oficialista? Fue en aquel acto, poco antes de la muerte de Néstor Kirchner, que se hizo en el Luna Park, donde Kirchner inclusive fue y ni siquiera podía hablar porque había estado operado. Pero a lo que me refiero es lo siguiente: ese acto se produjo cuando todavía estaban los estertores de lo que se conoció como el estudiantazo, es decir, este levantamiento de los jóvenes secundarios y después universitarios por las condiciones edilicias de los colegios y fundamentalmente la Universidad de Buenos Aires. Entonces ahí se expresó una enorme corriente de lucha en la juventud. Casualmente, el kirchnerismo sale a la casa de la juventud después de ese proceso, pero creo que es un intento por confiscarle a la izquierda la tendencia combativa de la juventud. Y desde ya te digo que como actuación política, la cámpora y todas estas corrientes, bueno, estuvieron el viernes en el acto de Moyano. En el acto de Moyano estaba la Unión Ferroviaria de Pedraza pidiendo por la libertad de Pedraza. Entonces, ¿qué juventud es esta que, por ejemplo, reivindica la mística de la JP de los años 70, cuando la JP de los años 70, con las críticas que cualquiera y nosotros también puede tener, se enfrentaba a la burocracia sindical, y hoy los nuevos camporistas andan del brazo del hijo de Moyano? ¿De qué estamos hablando? Entonces me parece que esto hay que destacarlo. Son todos funcionarios. Mira, uno de ellos fue alumno mío, se llama Iván Hein, ahora ocupa el directorio de una de estas empresas que recibió directores del Estado por la cuestión del ANSES, pero hace poco era director de la Corporación Puerto Madero. Es decir, la corporación que cogobierna la transformación de la costa ribereña del puerto en un gran proyecto inmobiliario. Ahora, ¿usted no cree que pueda haber una juventud que realmente tenga una convicción política, una voluntad? Luis Zamora, por ejemplo, la semana estuve hablando con Zamora. Sí. Y me decía que él valoraba mucho, aún desde sus grandes disidencias, que la juventud levantase banderas. Dice, yo no tengo la capacidad, como no la tenemos la izquierda trotskista, de captar a la mayoría de la juventud. Y el kirchnerismo sí la ha tenido y están levantando banderas que yo también levanté, como es el tema de papel prensa, los derechos humanos. Bueno, pero es una visión, me parece la de Zamora, distorsionada o magnificando un fenómeno. ¿Quién preside la Federación Universitaria de Buenos Aires? Una alianza de izquierda. El kirchnerismo no logró más del 10% de los votos. Y luego, de todas maneras, admitiendo, vamos a ir, ¿no es cierto?, a lo más favorable, ¿no es cierto?, a esta posición. Admitiendo que haya una corriente de jóvenes que genuinamente, honestamente, defienda el kirchnerismo, no van a tener ningún porvenir apoyando este gobierno. Si hay una voluntad genuina de luchar, se van a ir. Se van a ir del apoyo al kirchnerismo y, por supuesto, ahora nosotros, el Frente Izquierda, los vamos a convocar a que rompan con esa política de sometimiento a un gobierno que ha defendido sistemáticamente intereses empresariales y se sumen a una política de defensa de las reivindicaciones obreras, de las reivindicaciones de la juventud. Mira, te voy a contar una anécdota nada más para que ustedes vean de quién estamos hablando. Un compañero del Partido Obrero y Trabajador del INDEC, Facundo Laíte, fue despedido hace cosa de 2 meses del INDEC. Lo despidieron porque él estaba en el sector del censo de población. Parece que la contabilidad del censo no fue muy limpia, que digamos. Pasó lo mismo que pasó con el índice de precios. Bueno, este compañero lo denunció. De alguna manera se lo reclamó a sus jefes y entonces le cancelaron el contrato. O mejor dicho, terminó el contrato que tenía hasta diciembre y dijeron, no, mira, no te lo renovamos, que es el método con el cual habitualmente se despide gente contratada en la ciudad. Bueno, hubo diversos movimientos de solidaridad con él y marchas donde participaron numerosos sectores políticos. En la legislatura de la ciudad se discutió en una comisión una suerte de declaración de repudio al despido de Facundo para que fuera votada por la legislatura. Son estas cosas que en la legislatura son muy habituales, a veces un poco declamatorias, pero que fijan una posición, es decir, se vota un repudio a un despido arbitrario. Todos los legisladores de la comisión votaron a favor, con la excepción de Juan Cabandier, que dijo que no lo iba a votar porque Facundo no había sido despedido, simplemente se le había terminado el contrato. Ahí tienen al futuro candidato a vicejefe de gobierno con Daniel Filmus. Ahí lo tienen pintado de cuerpo entero. Yo estuve el viernes en el Borda y lo vi llegar a Cabandier con toda la burocracia del Sutecba al lado. Parecían Andy García, Al Pacino y José Pedraza entrando en una asamblea de trabajadores del Borda. Esa es la reedición de la JP, por favor. Una pregunta, ¿a qué tipo de electorado en general apunta la campaña del Frente de Izquierda? Bueno, está muy bien. No, la campaña, en primer lugar, no es una campaña de culto, no es una campaña para ir a buscar a alguien que simplemente se siente marginado de las distintas expresiones. Es una campaña dirigida, en primer lugar, a todos los trabajadores. Y va a buscar una reflexión política por parte de ellos. Hoy ocurre algo importante, y es que las organizaciones obreras, en su gran mayoría, están enfeudadas con el gobierno. Bueno, ahí lo vimos en el acto de Moyano del viernes pasado. Pero nosotros nos vamos a dirigir al trabajador tercerizado, al trabajador que entiende que su salario, incluso aumentado, nunca alcanza a llegar con la inflación. Al jubilado que ve cómo este gobierno le vetó el 82% móvil el año pasado. Y luego a los jóvenes que en su lucha rechazan estar bajo las faldas del Estado. La mayoría de la juventud rechaza ser una juventud oficial. Y el Frente de Izquierda se va a dirigir a todos ellos. Luego en la ciudad de Buenos Aires, ustedes saben que hay alrededor de 150.000 familias sin techo. El que tiene una vivienda muchas veces pena por un alquiler carcome una parte importantísima del salario. En general la ciudad de Buenos Aires ha sido copada por el capital financiero, el capital inmobiliario, y se ha acentuado la polarización social. Entonces vamos a tratar de representar aquella parte de la población de la ciudad que ha sido brutalmente golpeada por esta polarización. Pero luego también, el que vive bien en la ciudad, o relativamente bien, tiene que ver que esa orientación social, ese dominio del capital financiero sobre la ciudad, también está destruyendo sus barrios. O el que vive en Caballito no soporta las megatorres que tapan la luz, que consumen todos los servicios esenciales. Es decir, hay una saturación urbana que golpea a un abanico muy amplio de las clases sociales de la ciudad. Y nosotros, y esta es una diferencia importante con Pino Solanas, ayer yo escuché la conferencia de prensa que dio y habló de que el macrismo es una gestión mediocre. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque es una crítica, ¿cómo podríamos decir?, gerencial de la gestión de Macri. No es nuestro punto de vista. Nosotros criticamos la orientación social del macrismo, con independencia de que sea eficaz o no. No nos interesa, por ejemplo... Lo que pasa es que el frente que forma Pino Solanas, de alguna manera es un frente sistémico, es decir, que acepta ese rol social que usted dice. Está reconocido en esa afirmación, no. Pero creo que muchos que son antisistema están pensando a votarlo a Pino, entonces yo les quiero llamar la atención. Sí, también puede ser una estrategia para captar mayor parte del electorado, porque si uno se pone, o sea, una parte de la comunicación también es que tiene que ser rápida y en cierta manera infiltrarse por entre la cultura instalada, y ya la palabra ineficaz quedó, capaz es mucho más fuerte para un sector amplio de la población decir gestión ineficaz que decir gestión excluyente, capitalista... Bueno, es un punto de vista en realidad. No, quizá le esté disputando un electorado a Macri, de repente, ¿no? Sí, es cierto, pero creo que así no se construye nada, que es otro problema. Nosotros vemos las elecciones como el episodio de una construcción política. Y una construcción política se hace sobre la base de un planteo, de una consistencia. Yo no tengo ningún problema en dirigirme, suponete, uno está haciendo campaña electoral y está parado en José María Moreno Rivadavia. La mayoría de la gente que pasa por ahí probablemente esté muy lejos de adherir al socialismo. Pero uno tiene que explicarle a esa persona que inclusive los problemas urbanos que soportan son el resultado de una orientación social. Después podrá decidir su voto, pero lo demás es demagogia. Ayer Solanas, por ejemplo, dijo que él va a hacer 3.000 viviendas por año. ¿Con qué recursos? ¿Con qué planteo respecto del uso de la tierra? Hoy, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, nos metemos sin querer, ¿no es cierto?, en los temas de la ciudad, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, que es la gran reserva de tierras ociosas, cualquiera de nosotros, si vamos por Perito Moreno, Cruz, Centenera, grandes extensiones de terrenos ociosos. Esos terrenos están adentro de un ente que se llama Corporación Buenos Aires Sur. Esa Corporación Buenos Aires Sur está constituida con la matriz de la Corporación Puerto Madero. Es decir, una corporación estatal que destina esas tierras a emprendimientos inmobiliarios, dirigidas a una valorización de la zona, naturalmente una valorización excluyente de las posibilidades de desarrollo con vivienda social, con urbanización de villas. Uno de los primeros proyectos que concretó la Corporación Buenos Aires Sur ha sido esta cancha de tenis internacional sobre la Avenida Roca. Es decir, la famosa puesta en valor del sur, que no es la puesta en valor de sus viviendas actuales, de sus monoblocks, de las villas que deben ser urbanizadas, sino que es un proyecto expulsivo, dirigido a extender hacia el sur la frontera de la especulación inmobiliaria. Nosotros vamos a plantear, si accedemos a la legislatura, a que la Corporación del Sur sea absolutamente reformulada y sea constituido un directorio de la corporación integrado por representantes de las organizaciones que se movilizan por la vivienda en todo el sur de la ciudad. Entonces, de esa manera que se replantee el destino de todas estas tierras ociosas. Después otra pregunta que un poco surge, se nota la formación económica en todo lo que viene hasta ahora. Digamos, qué mal eso. No, hasta lo lamento. Está bien, justamente a eso viene, porque uno en general tiende a asociar a la izquierda partidaria, más si se quiere, más no a la centroizquierda, a las carreras del tipo sociología, más humanísticas, más blandas. Es extraño ver a un economista que enseña en economista y que se reivindique de izquierda trotskista. ¿Qué aporte puede traer la formación en económicas a, bueno, lo que sería un planteo de izquierda? ¿Y a qué cree que se debe justamente este relegamiento de la mayoría del trotskismo a lo que es justamente las ciencias económicas, que si se quiere son casi consideradas como un feudo exclusivo del capitalismo, de las posturas más empresariales inclusive? Bueno, en buena medida es así. Lo que ocurre es que dentro de la Facultad de Ciencias Económicas existe una carrera que es justamente la licenciatura en Economía. Antes llamaba licenciatura en Economía Política. Entonces ahí, los que estudian allí, los que estudiamos allí, en general buscamos ver en la economía una explicación al desarrollo de las relaciones sociales. No buscamos ser contadores o administradores de empresas. Entonces la carrera de economía siempre ha sido bastante zurda. En este sentido es como una excepción, ¿no es cierto?, dentro de esa regla de las facultades de ciencias económicas. Ahora, lo que vos me preguntaste de qué me aportó la facultad, sí, en realidad, casi no nada. Usted, sino lo que podría ser un planteo de izquierda. Claro, una visión de izquierda. Claro. O sea, ¿qué aporta la economía que no aporta quizás la sociología o la, no sé, la antropología, que están más relacionadas, si se quiere? Por eso que dice que es más extraño ver un economista, ¿no?, de una rama trotskista. Sí, por lo menos en cierto imaginario popular. Por supuesto, sí, sociología, supuesto. Vos sos zurdito, mismo antropología, pero economía no se asocia tanto. Claro, no, ocurre lo siguiente. La figura del economista está también mistificada. Esto se ve muy claramente cuando uno los ve por la televisión, que aparecen siempre como una suerte de gurúes, de figuras extrañas. La única manera que tienen de humanizarse es salir con alguna vedette o protagonizar algún escándalo mediático, ¿no es cierto?, de proporciones. ¿No? Parece que ese es el método. Ayuda también. Inclusive algunos ya me lo sugirió para esta campaña. ¿No? Pero ¿te está eligiendo en el catálogo? No. Lo rechacé, tuve problemas en mi casa también frente a este punto. Pero no, lo que te decía es que se los rodea, ¿no es cierto?, de una cosa así medio enigmática, que explican cosas que nadie puede entender. Había uno de estos economistas que era ingeniero. Ustedes creo que no lo conocieron, no lo vieron en la televisión, que era Alzogaray. Sí. ¿No? Y no estamos tan lejos en claro, el tiempo. Tenemos el gusto. Y Alzogaray tenía un cliché que explicaba cosas y explicaba el porqué de la inflación. Y en un momento el periodista le preguntaba algo más y decía, no, eso es muy complejo, no se lo puedo explicar. Es decir, que mantenía un halo enigmático, que es un poco esta mistificación del economista, es decir, que maneja algo que es relativamente oculto a la sociedad. Naturalmente que un economista socialista rechaza todo eso. En realidad la economía es simplemente un instrumento para poder poner de manifiesto cómo son las relaciones sociales y en todo caso desentrañar cómo funciona la sociedad y la economía capitalista. Fíjate que la economía como ciencia nació con el capitalismo. en el siglo XVIII, es decir, los primeros economistas nacieron para explicar una sociedad que por primera vez se revelaba como enigmática o difícil de interpretar. Las sociedades, el esclavismo, la sociedad feudal eran terriblemente elementales y no necesitaban. Sí, aparte el elemento explicara... económico no las fundaba tanto como el capitalismo. Claro, que para que surgiera una ciencia especial dedicada a explicar los vínculos entre producción y consumo, trabajo, capital, bueno, tuvo que emerger, ¿no es cierto?, el capitalismo. Era una sociedad más compleja. Claro, lógico. Una sociedad donde empieza a aparecer una contradicción entre lo que aparenta y lo que es. ¿No? Una sociedad donde aparece una igualdad jurídica formal y una desigualdad real a la hora de la propiedad de los medios de producción, por ejemplo. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver indudablemente con la economía, es apasionante, pero te voy a decir algo un poco duro o terminante. Como ciencia, la economía terminó cuando Marx escribió El Capital. Lo que viene después... Una linda frase. No, lo que viene después es... ¿cómo te diría? Vulgarizaciones, es decir, intentos de justificar un determinado orden social. Keynes forma parte de esa lógica, digamos, de descenso. Sí, sí, de... Keynes también, con todo lo brillante, pero Keynes, digamos, actuó, construyó una teoría económica en función de una política de rescate del capitalismo. Sí, sí, por supuesto. La economía política como ciencia, así como aporte al conocimiento, existió con Adam Smith, con David Ricardo, así con grandes teóricos de la propia burguesía. Pero cuando Marx saca a la luz los resortes ocultos de la economía capitalista, como ciencia se termina. Termina allí. ¿No? Entonces, esto es terrible, creo que uno lo diga. Los alumnos hasta se enojan porque dicen, bueno, pero entonces, ¿por qué estudiamos tanto? Pero a mi juicio es así. Bueno, Marcelo, tenemos que ir una tanda, ahora sí, por supuesto. Volvemos, tenemos un tema musical y la tanda, porque estamos acercándonos ya a las 22, exactamente son las 22 y un minuto. ¿Tenemos un tema musical, Ernesto? Exactamente, ¿primero? Vamos a ponernos ochentosos y un poco misteriosos. Vamos. Eso porque con... vine yo, lo de ochentoso. No, porque en general el programa es ochentoso. Bueno. No es nada... Según nuestros gustos, en realidad, pero yo, bueno. Yo soy ni ochentoso, soy más bien setentoso. Sí, bueno, una, no setentista, una precursora de la música dark, que después, bueno, los que hayan unido por 9 de julio pueden ver a los Darkies pintados, ¿no? Un montón de bandas que lo sucedieron, más o menos mediocres. Bueno, aquí tenemos a una que es la madre de todas ellas, Siouxsie and the Banshees, con el tema Israel. Escúchame, tengo una... esto se puede... Don't let them get. ¿Qué onda? Radio La Colectiva, FM 100. Radio La Colectiva, construcción participativa comunitaria. Radio La Colectiva, FM 102.5. Radio La Colectiva, FM 102.5. Las palabras frente al silencio expresan lo que fue silenciado. Pero el silencio, ante palabras vacías, no puede menos que expresar lo inexpresable. La colectiva. Palabras y silencios en su momento y en su contexto. ¡Colgados del aire! La uruguaya, Tincho y Mariano destacan la información del under. Música, fiestas y todas las ideas que merecen mayor difusión. ¿Cuándo? Los miércoles de 20 a 21. Colgados del aire, por La Colectiva 102.5. Mina, excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. 5 millones de personas son víctimas de trata. El 90% son mujeres y niñas. Una mujer no es una mina. Una mujer no es una mina. Estás escuchando La Colectiva. Uno de los integrantes de Análisis Colegiado probará que el calentamiento global es un camelo. Seguimos el análisis colegiado LP, son las 22:09 minutos. Continuamos acá con esta charla colegiada con el economista, dirigente y candidato del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, Marcelo Ramal. Bueno, Marcelo, continuamos. Ahora le queremos consultar, o mejor dicho, que nos haga una lectura de los 4 años de la administración de Macri al frente del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la lectura que desde su posición, desde el frente de izquierda, hace a nivel, ¿no?, de la ciudad? Bueno, yo te diría que Macri, por un lado, digamos, su gestión fue la versión más agravada de toda una tendencia a la privatización de la ciudad que ya viene desde hace bastante tiempo, inclusive de los mal llamados gobiernos progresistas como el de Aníbal Ibarra. Macri llevó adelante al extremo todo lo que es la subcontratación, la tercerización de la obra pública, desmanteló talleres municipales, mantuvo a las escuelas en un desamparo edilicio completo hasta que los estudiantes, con su movilización, se lo hicieron ver. Liquidó al Instituto de Vivienda de la ciudad, lo ha transformado en un adorno. Entonces es una gestión furiosamente capitalista. Ahora, lo que hay que decir es que incluso en sus propios términos y en su propia lógica social, la gestión de Macri fracasó. ¿Por cuáles causas? Bueno, yo creo que en parte lo atravesó la crisis mundial. Es decir, quería llevar adelante operaciones de crédito, endeudar fuertemente a la ciudad. Tuvo dificultades para poder hacerlo. Y entonces, cuando tenía que hacer las obras públicas de gran envergadura que prometió, como por ejemplo el subte, se quedó sin nada. Ahora, por supuesto que el subte podía hacerse sobre otra lógica social que no fuera la del endeudamiento. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene en su residencia, en su registro, a las empresas más poderosas del país, que aprovechan el asiento en la ciudad que tiene el puerto, que es el centro político, económico del país, sin pagar por eso ninguna renta o impuesto especial a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, simplemente grabando a los grandes capitales colocados en la ciudad, grabando al capital inmobiliario, se podría haber formado un fondo de capital para hacer la obra de los subtes. Pero esto escapaba totalmente de la lógica social de Mauricio Macri. Es decir, yo diría que es una gestión reaccionaria, pero también fracasada en sus términos reaccionarios. Uh-huh. ¿A qué se refiere con gestión fracasada? ¿Cómo lo explicaría en términos más mundanos? Habló de kilómetros de subte, habló de grandes obras públicas que no se concretaron. Todavía está pendiente la cuestión de las inundaciones. Entonces, me parece que en ese sentido, el gobierno de Macri ha sido trunco en todos los sentidos. Ahora, luego, es una experiencia de avance absolutamente reaccionario sobre distintas cuestiones de la ciudad. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en el Teatro Colón. Uh-huh. Sí, sí. Quiere ser convertido en algo poco más que una sala de alquiler. Es decir, preservar lo edilicio, dejarlo como un lugar más o menos coqueto y luego alquilarlo al espectáculo privado y desmantelar a las compañías de producción propia y al trabajo que hacen escenógrafos, músicos, bailarines, artistas adentro del teatro. Suprimir el trabajo artístico. Completamente. Sí. Entonces, esto ya había comenzado antes, pero Macri lo agravó. Lo profundizó, digamos. E intentó claramente profundizarlo. Luego, la cuestión policial, la formación de la Policía Metropolitana, echando mano de un espía. Sí, sí. Es decir, ya nos hemos olvidado de esto. Pero en esas condiciones fue formada la Policía Metropolitana, reclutada con elementos de la propia Policía Federal. Entonces, me parece que... con entrenadores de la jerarquía de la policía, acusados por violación a derechos humanos también. Sí, sí, por supuesto. Todos los hechos, miren, lo del Parque Indoamericano. Uh-huh. Resulta que tuvo que ocurrir todo lo que pasó. La ocupación, la represión terrible posterior, el desalojo, para que Macri se le ocurriera hacer de eso un parque y no el baldío que era. Claro. Cuando eso sea un parque, van a tener que hacerle un monumento a los ocupantes. Uh-huh. Sí. Porque efectivamente, si no, nunca se hubiera dignado a poner un árbol ahí. ¿Y a qué considera usted que se debió con el tema este de la ocupación del Parque Indoamericano, con ese brote rabioso de xenofobia, ¿no?, y de racismo que surgió en la ciudad y en el mismo Macri, ¿no? ¿Cómo se puede explicar? ¿Como una estrategia? ¿Como algo? Yo soy cuidadoso en ese punto. Ajá. Porque hay mucha perversión desde el poder político en esto. Uh-huh. Es decir, se lleva adelante toda una política para enfrentar a la gente. Sí, sí. No resolverle los problemas, no resolver los problemas de vivienda, empujar a una salida desesperada, como es ocupar un parque, que evidentemente la gente que lo hizo no es que buscaba quedarse en ese lugar, sino llamar la atención sobre una cuestión de falta de vivienda. Entonces, cuando se crea la crisis social, el enfrentamiento, la situación que ya no se soporta más, entonces viene alguno todavía, va al programa 678, y se pone a pontificar sobre el racismo de los argentinos. No, es una crisis social extrema que ha sido armada desde el Estado, desde el poder político. Reparemos los monoblocks de Soldati y de Lugano, destinemos estas tierras de la Corporación del Sur a la vivienda social, y van a ver que se termina el racismo. Porque destinando el Estado los recursos que necesitan los argentinos, los peruanos, los bolivianos, evidentemente desaparece, ¿no es cierto?, este fenómeno. Lo mismo ocurre en Europa. La xenofobia está alimentada por una política de desempleo rabioso y el mismo sistema que atrajo a los inmigrantes como mano de obra barata, luego en el momento de crisis los quiere expulsar. ¿No? Cuando se habla peyorativamente de un peruano, de un boliviano, habría que preguntar si ese desprecio también está a la hora de emplearlo en un taller clandestino trucho por un salario que no alcanza la cuarta parte de una canasta familiar. Ahí no vale la xenofobia, ¿no? A la hora de darle una vivienda sí vale, pero a la hora de explotarlo no. Una cosita, Marcelo, yo le quiero preguntar, ¿cómo hace la izquierda, se quiere más combativa, representada ahora en el Frente de Izquierda, para tratar de presentarse como una opción política nueva y válida aquel electorado, aquel sector del electorado obrero que tradicionalmente se reivindicó o se identificó con el peronismo y que quizás hoy, por distintas causas, ¿no? Está desilusionado. O sea, ¿cómo puede ser la izquierda? Porque bueno, históricamente se dice, con una base empírica, que la clase obrera argentina es peronista, tiene un elemento peronista importante. ¿Cómo hace? ¿Qué es lo que tiene que hacer la izquierda para tratar de atraer ese electorado desilusionado con el peronismo? Bueno, a ver. Miren, si nosotros arrancáramos de hoy, es decir, de que esto fuera un problema abordar de cero, por ejemplo, una campaña electoral, probablemente el problema no tendría solución, porque la aproximación a los trabajadores sería una aproximación propagandística, retórica, es decir, alguien que le dice algo a otra persona que está escuchando, pero realmente no es así. Es decir, nosotros hoy nos dirigimos a los trabajadores en el Frente de Izquierda desde un lugar que ha sido ganado a través de una lucha muy tenaz y muy sacrificada allí donde están estos trabajadores peronistas, que son los sindicatos. Pensemos simplemente en lo que ha ocurrido en el proceso que se ha dado dentro de la Unión Ferroviaria en el último año. Que Pedraza está preso. ¿No? La lucha de los tercerizados, sí. El crimen de Mariano Ferreira, sí. Los cortes de vías y la lucha victoriosa que termina incorporando a la planta del ferrocarril a 3.000 trabajadores. Bueno, allí estuvo la izquierda, allí estuvo el Partido Obrero, ahí hay trabajadores que han recorrido con nosotros una experiencia, y lo mismo vale para el subte, para el sindicato de la alimentación, para los gráficos, para muchísimos lugares donde se ha recorrido esta experiencia. Nosotros hablamos desde ese lugar. Claro. No, y entonces, está bueno que lo dejen claro, ¿no? Que lo transparente, claro, que la izquierda estuvo apoyando. Porque de lo contrario sería una construcción retórica. Uh-huh. Es decir, alguien que promete otra cosa de la que existe hasta ahora. Pero en general, por la retórica no se guía a nadie. Uh-huh. Y lo que importa, ¿no es cierto?, es el lugar desde el cual en definitiva alguien se está expresando, ¿no es cierto?, o quiere desenvolver una construcción política. Entonces, en ese sentido, creo que ya nos hemos ganado un lugar dentro de los trabajadores y nos dirigimos al resto desde ese lugar. Ahora, claro. Marcelo, y usted desde ese lugar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo analiza al peronismo y si cree que hay algo valioso que puede tener el peronismo o que puede tener el gobierno nacional? Algunos que pueda tener el movimiento social kirchnerista. No, ocurre lo siguiente. El peronismo, históricamente, surgió en medio de una gigantesca crisis nacional. Es decir, un momento político donde se buscó dar una salida a la Argentina en los términos de los acuerdos de Yalta y Potsdam, la alianza entre Estados Unidos y Stalin. Bueno, y todo eso tuvo su correlato en la Argentina con la famosa Unión Democrática, que fue enfrentada por Perón, fue un momento de una enorme crisis nacional, y donde naturalmente se produjo una enorme revolución en los sindicatos y en la propia clase obrera. Pero esa emergencia nacional del peronismo del 45 se agotó muy rápidamente. Ya cuando Perón es destituido en el 55, buscó evitar su destitución con distintos compromisos con el gran capital. Pero con independencia de ello, digamos que lo que después vinieron otras cosas, después vino el menemismo. Es decir, el agotamiento político del peronismo como movimiento nacional está claramente a la vista. Y el kirchnerismo tiene una retórica nacionalista y a veces hasta posa de izquierdista, pero los intereses sociales que lo sostienen son muy claros. Los amigos de Kirchner han ocupado posiciones fundamentales en Repsol y YPF. El Estado de Santa Cruz es socio de la minería contaminante en la provincia de Santa Cruz. El gobierno ha sostenido todo el régimen de evasión consentiva de impuestos a la gran minería. Entonces, estos son los intereses sociales que mueve el kirchnerismo. Hoy hay una especie de intento de remozamiento, un folclore setentista que trata de remozar al kirchnerismo. Pero es un fulgor electoral. O sea, que no ve nada valioso en este proceso social. ¿O ve, por ejemplo, alguna política que usted pueda destacar como positiva, aún dentro de los límites del capitalismo? No, lo que ocurre es lo siguiente. Esto de analizar una medida, analizar otra, lo importante es caracterizar socialmente un movimiento. ¿Qué intereses defiende? ¿A dónde apunta? Tomemos simplemente un ejemplo, la asignación universal por hijo. Es decir, vamos a lo más positivo, ¿no es cierto?, que se puede tomar. La asignación universal por hijo implica otorgar una especie de subsidio asistencial a miles de familias que no pueden componer una canasta familiar con su salario. Entonces, cuando decimos, bueno, muy bien, se otorga un estipendio asistencial a toda esta gente, el trasfondo de esto es que estos trabajadores que reciben la asistencia universal por hijo no pueden llegar a un salario que cubra las necesidades elementales. ¿Y qué hacemos con esos trabajadores? De su núcleo familiar, no. El problema es el siguiente, este es un viejo debate, no tan viejo, pero lo de la asignación universal por hijo ya viene de mucho tiempo en la Argentina. Le llamaban, por ejemplo, Lozano y otros, lo llamaban con otro nombre, ahora no me acuerdo exactamente. Lo del FRENAPO puede ser, que se hizo en 2001, claro, en época de plena crisis. Exacto, lo del FRENAPO, en Europa le llaman el ingreso ciudadano. Entonces ocurre lo siguiente, en los últimos años el capitalismo, hablo de las últimas décadas, el capitalismo ha liquidado conquistas sociales enormes. El trabajo se ha flexibilizado, se ha facilitado el despido, la tasa de desocupación ha aumentado inclusive en todos los países industriales. Entonces los autores de estas teorías, por ejemplo la de la asignación universal por hijo, son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Es decir, la idea de que el agrandamiento de la expansión de la miseria social tiene que ser contenida para evitar una rebelión con algún tipo de estipendio clientelar, claro, asistencial, clientelar. Y esta medida que se trata de promover de que los obreros participen en la ganancia de las empresas, también para usted está digitada por los centros de poder capitalista. No, lo de la participación en las ganancias de las empresas es algo que han practicado estados capitalistas y que inclusive muchos empresarios promueven. Ustedes fíjense, la UIA se manifestó en contra, en bloque casi. Sí, yo creo que más bien lo condiciona a una serie de otras garantías. Creo que en otro marco, por ejemplo, si Moyano le diera garantías de una paz social efectiva, estaría dispuesto a discutir el tema. ¿Por qué motivo? Porque esta participación en las ganancias asocia al trabajador con la marcha de la empresa. Entonces, está la búsqueda de aunar los intereses de los trabajadores con los intereses empresarios. Por ejemplo, si hay un aumento en la productividad, si los trabajadores, a costa inclusive de sus convenios, intensifican su jornada laboral, entonces ganan más. Pero el problema es el siguiente, el ingreso obrero se tiene que cubrir por el salario y el salario tiene que ser independiente de los beneficios empresarios y asegurar la canasta familiar. Lo que se quiere armar es un régimen de incentivos, asociando el salario a la marcha del capital. Esto se hace en Europa, inclusive por gobiernos como el de Sarkozy, que no tiene nada de socialista o de progresista. Sí, tiene algo de estatista quizá. Sí, o por lo menos conserva algo estatista. Pero en el sentido, sí, ¿no es cierto?, de un rescate, de un Estado que rescata al capital, ¿no? Bueno, como siempre lo ha hecho, ¿no? Claro. Bueno, en realidad la función del Estado es esa, de este mitigar Estado, cierta contradicción, ¿no? Claro. Entonces, esto es lo que uno puede caracterizar. Luego, por ejemplo, la nacionalización de las AFJP. una medida conmocionante, es decir, pone fin a un negocio que se había armado en los años 90 con el dinero de los jubilados. Ahora bien, uno dice, bueno, los fondos pasan al Estado. ¿Pero pasan al Estado para restaurar el 82% móvil? ¿Pasan al Estado para que esos recursos sirvan un plan de desarrollo nacional democráticamente dirigido? No. Lo primero que hizo el gobierno fue prestarle 400 millones a la General Motors con los fondos del ANSES. Luego, los fondos del ANSES pagan la asignación universal por hijo. Es decir, que el dinero no sale del presupuesto nacional. O sea, ese estipendio asistencial del cual estábamos hablando lo pagan los jubilados. ¿Y el matrimonio igualitario qué le parece a usted? Sí, estoy a favor y estamos a favor y lo apoyamos y nos movilizamos por este punto. Me hubiera gustado que el movimiento de la diversidad se hubiera movilizado también cuando fue el crimen de Mariano Ferreira, pero no, eso no ocurrió. Cuando una reivindicación toma un carácter corporativo y no se ve como parte de una lucha general, se terminan este tipo de cuestiones. Quiero señalar que una de las dirigentes de este movimiento, que ha sido cooptada por el gobierno kirchnerista, María Rashid, le canceló un contrato al compañero Félix Díaz de la comunidad QOM como castigo por el corte de la avenida 9 de Julio en reclamo de las hectáreas de tierra que deben ser devueltas y del crimen de sus hermanos QOM allá por octubre o noviembre del año pasado. Amén. Es decir que, fíjate hasta qué punto una reivindicación absolutamente justa con el matrimonio igualitario ha conducido a esta cooptación política. Sí, pero sin embargo yo a María Rachel la vi justamente en la marcha de la que yo asistí al día siguiente. A la muerte de Mariano Ferreira estaba María Rachid. Entonces, movilizándose, yo no la vi. Muchas agrupaciones kirchneristas ahí estaban. No, no, a ella no la vi. Si es así, alegría porque realmente no tuvimos nunca un pronunciamiento, digamos, o algo. Sí. Es más, dialogué con ella un instante y me decía, yo fui candidata por el Partido Obrero Tengo mucho respeto hacia la dirigencia, hacia los militantes, ¿no? Pero yo no puedo callarme lo que me enteré el otro día, de que Félix Díaz, que recibía una suerte de asistencia o de contrato del INADI, esa asistencia le fue cancelada en represalia a lo que ocurrió. Digamos, esto Rashid lo hace como funcionaria del gobierno. Del INADI, por supuesto. Claro, bien. Por supuesto. Marcelo, mire, como para ir cerrando, bueno, este año tenemos las elecciones nacionales y presidenciales. Quisiera que nos haga una lectura, un análisis de cómo ve el posicionamiento de las distintas agrupaciones políticas, cómo ve los escenarios electorales. Para la presidencia de la nación, ¿va a haber continuidad? ¿Puede haber algún tipo de esfuerzo por parte de la oposición? ¿Va a ganar el kirchnerismo nuevamente? No, mira, mi conclusión es la siguiente: hay una apariencia de concentración política, es decir, el gobierno parece muy consolidado. Hay una oposición que ahora, en torno aparentemente de la candidatura de Alfonsín, parece también que se está concentrando, consolidando. Por derecha, claramente. Claro. Los socialistas le dicen, claro, que se vayan si no le gusta de Narváez. Claro. Pero detrás de esa aparente fortaleza, creo que existe un enorme principio de fragmentación política, de fractura. ¿Dentro de la oposición o...? En el gobierno también, empecemos por el gobierno. Uh-huh. Te doy un ejemplo. En las elecciones de Salta, recientemente, el gobernador Urtubey, que ganó con una diferencia importante, fue con 7 colectoras diferentes. Ahora el kirchnerismo, bueno, se están matando por los cargos entre los varones del conurbano, Scioli, el movimiento Evita del Chino Navarro, Sabatella, La Cámpora y Moyano. Es decir, 6 camarillas que en algunos casos tienen intereses absolutamente enfrentados. Bueno, y esta cuestión de las listas de adhesión, que inclusive desmienten la propia reforma política, son un intento de contener esa disgregación. Es decir, permitirle a todo el mundo, de alguna manera, adherir a una candidatura, armar una versión más o menos actualizada de aquella vieja ley de lemas, que era un verdadero fraude electoral, y de esa manera contener la disgregación. Bueno, y la oposición no tuvo mejor idea que copiarlos. Entonces Alfonsín ahora nos dice que él es re progresista y él tiene un frente con Stolbizer, con el Partido Socialista, pero que si después de eso de Narváez le quiere colgar una boleta, bueno, él no se lo va a impedir. Es que es muy democrático. Entonces, claro, entonces tenemos, ¿no es cierto?, este arco político de la oposición, que también busca, de alguna manera, contener una enorme dispersión electoral. Finalmente la derecha se ha hundido. Probablemente no tengamos candidato de la derecha si se confirma que Macri baja a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, esto nos interesa señalarlo porque una de las formas de intimidar al pueblo con el voto es mostrar fortaleza. Es decir, nosotros estamos firmes, nosotros vamos a gobernar, nosotros tenemos poder. Y es importante explicar el carácter ficticio de esa fortaleza. La fragmentación política que hoy tenemos o estalla antes de octubre o estalla después. Y es el escenario de una enorme crisis política del próximo gobierno. En el fondo hay una enorme incapacidad para enfrentar los problemas que tienen que ver con el hecho más importante de nuestra época, que es esta crisis mundial del capitalismo, que se inició como crisis bancaria, siguió bajo la forma de crisis políticas y hoy se expresa a través de levantamientos populares como los que está ocurriendo en el mundo árabe y que tienen como detonante el hecho de que el aumento exponencial de los precios de las materias primas, que acá festeja la mesa de enlace y sus socios políticos, condena al hambre a millones de personas en el mundo y entre ellos a estos pueblos árabes que se han rebelado. Entonces es una época histórica de enorme convulsión. Nosotros partimos de esa comprensión general y por lo tanto queremos que la campaña electoral sea un gran hecho preparatorio de lo que vamos a vivir seguramente después de octubre. Y en ese cuadro vamos a pelear para que el Frente de Izquierda alcance una representación política en los trabajadores, llegue al Congreso Nacional, llegue a la legislatura porteña, bueno, y desde ese lugar logre acrecentar la presencia de la izquierda, de una corriente socialista, obrera de independencia política en el futuro. Y en una segunda vuelta, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional, las encuestas indicarían que, por ejemplo, a nivel de la Ciudad de Buenos Aires entraría Macri y el candidato del Frente para la Victoria. ¿Ustedes allí a quién apoyarían? Seguramente votaríamos en blanco. Uh-huh. Y ya lo hicimos en el pasado. Miren, las leyes más reaccionarias del macrismo las votaron los legisladores kirchneristas. ¿Cuáles son estas leyes? Bueno, por ejemplo, la autarquía del Teatro Colón, la policía porteña. ¿Fue votada por...? Totalmente la votaron los legisladores kirchneristas. En los principales entes autárquicos de la ciudad, los que manejan la guita de la ciudad, la guita que no va a salud, a vivienda, ahí hay directores macristas y directores kirchneristas. O sea que son lo mismo para usted el kirchnerismo. No son lo mismo, no voy a caer en esa vulgaridad. Uh-huh. Tienen otro tipo de recursos políticos, pero los intereses sociales de fondo que defienden con otros métodos, uno por un lado y otro por otro, son los mismos. O sea que sí son lo mismo. Es una expresión, es una simplificación, ¿no?, política. Son lo mismo, es una simplificación política. Son facciones burguesas, se podría llamar. Sí. Es esto que usted dice que representan el mismo interés social. Sí, con distintos métodos. El kirchnerismo busca la cooptación de las organizaciones populares y gobernar a través de ellas. Por ejemplo, el acto del otro día con todo el gabinete junto a la directiva de la CGT. Uh-huh. Es decir, gobernar integrando al Estado a las organizaciones obreras. El macrismo es una línea de hostilidad más directa a las organizaciones obreras, pero hasta por ahí no más. Los dirigentes del sindicato municipal de la ciudad de Buenos Aires, el SUTECBA, se llevan de mil maravillas con Macri. Entonces ustedes ven que las fronteras no son muy definidas. Sí, Marcelo, lo que le pedimos, así no abusamos ya tanto de su amabilidad, que nos diga así cuáles son los candidatos del Frente para la Izquierda en Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. Bueno, creo, no sé si se puede decir ya, todavía está. Sí, arrancamos a nivel nacional. Bueno, la fórmula presidencial está integrada por Jorge Altamira, del Partido Obrero, como candidato a presidente, y Cristian Castillo, que es de la facultad de ustedes, ¿no es cierto? Sociólogo y docente. Y docente del PTS, que va como candidato a vicepresidente. Luego, acá en la ciudad de Buenos Aires, la candidata a jefa de gobierno es la doctora Miriam Breckman, abogada de derechos humanos, militante también del PTS. Miriam es la abogada de Jorge Julio López. Interesante, ¿no? Es decir, y ha tenido una actuación muy destacada en todos los juicios que en los últimos años llevaron a los genocidas al banquillo. Luego, el vicejefe de gobierno es José Castillo, economista también del Partido de la Izquierda Socialista, y en mi caso, bueno, me toca encabezar la lista de legisladores. Y a diputado nacional también en octubre, leí en la página. No es correcta esa información. No es correcta esa información. Eso no está decidido, pero muy probablemente sea otro compañero. Es decir, las campañas prácticamente se superponen. Claro. Entonces yo me concentro en la legislatura de la ciudad. Y le hago una pregunta, ¿usted puede hacer algún pronóstico o mejor dicho, una aspiración que el Frente tiene acerca de un caudal de electoral? Primer lugar, superar el filtro proscriptivo que impone esta reforma política, ¿no? Que tendríamos que sacar en agosto alrededor de 350.000 votos. Vamos a luchar por eso, superar esto. Pero naturalmente no estamos haciendo campaña por un 1,5%, sería un objetivo muy mezquino. Queremos superar la proscripción, pero queremos constituirnos como alternativa política. Y dentro de esto está la pretensión de alcanzar una representación política en las legislaturas, en el Congreso Nacional, y reforzar una lucha política de mayor alcance, utilizando como tribuna esas bancas. Una última pregunta. Sí, claro. Digamos, ¿hubo algún motivo, digamos, por el que se haya esperado a la sanción de esta ley de reforma política para armar el Frente? ¿No podría haberse armado hace 2 años o hace 4, por ejemplo? Yo a la cuestión de la reforma política relativizo, ¿no es cierto?, el papel que pueda jugar en la cuestión del Frente. Creo que se arma hoy, es cierto que está, ¿no es cierto?, la cuestión de la reforma, pero también otras circunstancias políticas que han marcado muy fuerte a la izquierda en el último periodo, entre ellas las grandes movilizaciones por Mariano Ferreira, que nos encontró a todos los que estamos en este frente movilizados, denunciando a la burocracia sindical, buscando mostrar los límites de toda la actuación del gobierno y hasta la política de encubrimiento respecto del papel de Pedraza. La alegría porque Pedraza esté preso, ¿no? Y no haya, bueno, no haya es una conquista política muy importante de este movimiento por el juicio y castigo, de todas estas movilizaciones. Entonces el Frente se ha dado en ese cuadro. Me parece que esto es importante señalarlo. Finalmente, el objetivo de vencer la proscripción política es completamente legítimo. Porque esto se ha colocado, evidentemente, con el objetivo de, creo, principalmente impedir que la izquierda dé el debate en las elecciones generales. Bien, bueno, Marcelo, le agradecemos mucho esta entrevista. No, gracias. Que se haya acercado al piso, ha sido muy interesante charlar, que nos dé su visión, y la visión también del Frente que usted representa. Bueno. Lo vamos a mantener informado. En un momento pueda volver. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La voy a invitar a Miriam Breckman, la candidata nuestra, a jefa de gobierno, a que venga, a lo mejor un día venimos los dos juntos. Fenómeno, bueno, sería muy interesante, le agradeceríamos mucho. Bueno, y le volvemos a agradecer entonces. No sé si no está apurado, si quiere, ahora tenemos un bloque musical. Si no, bueno, usted es libre. No, está bien, no, lo único que tengo que mañana arrancar muy, muy temprano, sí, así por que... Supuesto, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, che. Bueno, nosotros vamos a una tanda, Graciela. Ya seguimos con más análisis colegiado LP. Bueno, la pasamos bien. Sí, la verdad que sí. Radio La Colectiva. FM 102.5. No, no, por favor. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva, te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Fuera de contexto, para arrancarnos las vendas de ojos, boca y oídos y así despertarnos, encontrarnos y conectarnos. Porque solo así, bien despiertos, podremos empezar a transitar el cambio. Fuera de contexto. Nuevo horario, viernes de 20 a 22 horas. Fuera de contexto. Mina. Excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. 5 millones de personas son víctimas de trata. El 90% son mujeres y niñas. Una mujer no es una mina. Una mujer no es una mina. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. No suena exactamente eso. Clásico y contraactual. Lo que Mozart y su gente hacían fuera de su casa. Seguimos en vivo, análisis colegiado LP. 22 y 42 en la República Argentina. Con toda la emoción de la charla con Marcelo Ramal, no recordamos las vías de comunicación en ningún momento. Acabo de caer en la cuenta. ¿Quiere decirla usted o lo digo yo? La digo yo. Por favor. El teléfono 4958-1037 para mensajes 15-4947-9846. Mails los pueden enviar a radio@lacolectiva.com.ar o bien al propio mail del programa análisis.colegiado@gmail.com. Recuerden que nos pueden seguir también por Facebook en Análisis Colegiado LP o bien por Twitter, @ancolegiado. Nos están escuchando por FM 102.5 o bien por la página de la radio www.lacolectiva.com.ar, aunque tengo referencia de que ha habido problemas con... Graciela quiere intervenir para contar... Bueno, gracias por avisarnos, Graciela. Un conflicto con la página que no está... Ya lo esclareceremos, pero en todo caso vamos a hacer que el programa les llegue a todas las personas que se pueda. Recuerden que nos repiten los viernes a las 9 de la mañana, así que no, si no quieren amanecer con Radio 10, pueden amanecer con Radio La Colectiva. Que no se castiguen, por favor. Es interesante recordar un breve episodio, quiero hacer una especie de paréntesis, de Ernesto Sábato, que... cuenta su alma tan sensible, estaba en La Plata, él tenía 12 años, estaba en el bosque pintando. ¿El alma o él también? Todo. Y ahora el alma de Sábato, ¿por dónde está? Anda? Entre nosotros ahora. ¿Está entre nosotros? Bendecidos. ¿Le damos un mate? Su existencialismo tan fuerte. Él estaba pintando acuarelas en La Plata, tenía 12 años, comenzando la secundaria. De pronto se produjo un cataclismo. Yo tenía menos de 12 años y estaba solo, en una ciudad desconocida, cuando sorpresivamente aparecieron un grupo de muchachones de unos 15 años que, riéndose de mí, me arrebataron la paleta, pisotearon las humildes plastilinas de pastillas de plastilina de acuarela, me rompieron los pinceles y arrojaron lejos la botellita con agua. Era un nerd, Sabato. Riéndose hasta era, que se era fueron. El nerd de los de, era el nerd de los Simpsons. Déjeme terminar. Era Milhouse. Riéndose hasta que se fueron. Durante un tiempo que me pareció infinito, yo permanecí sentado en el césped mientras me caían las lágrimas. Luego logré levantarme y volví lentamente hacia mi pensión. Pero me perdí. Cuando por fin llegué, entré en mi cuartito y permanecí todo el día en la cama. Tiritaba como si tuviese fiebre, o quizás la tuve. De alguna manera esto muestra la división dialéctica también entre el que pinta y el que va a romperle los pinceles, ¿no? Es interesante la sensibilidad, más allá del sábado. El nerd y el matado. Sí, el nerd o el artista más que el nerd. Yo lo identifico más. No sé, más pero al nerd. Me acordé mucho de las películas del tipo Revancha de los Nerds, ¿sí? Donde el nerd sensible lo sur. Pero bueno, esto fue en la década del 20. No sé si había nerds en la década del 20. No estaban con la computadora, pintaban porque eran espíritus más amplios. Más ilustrados, de repente. Ahora, ¿usted no le parece una diferencia entre el artista y el nerd? No, yo creo que el nerd es un artista del conocimiento. Te lo defino así, Lucas. Yo no sé si existe tal cosa. Creo que el artista es un espécimen de ser que ha desarrollado una capacidad, y el nerd es una especie de otro palo, curte, otro mambo. Me da no menosprecie al nerd, por favor. Lo respeto muchísimo. Uh-huh. De hecho, uso anteojos. Uh-huh. En homenaje a los nerds, ¿no? La miopía es una creación de la salud psíquica en homenaje a un nerd que de repente usa. Pero de repente... el arte está más allá, creo. ¿Vamos al bloque clásico y contractual? Por favor, en realidad ya estamos en el bloque clásico y contractual. ¿Qué nos ha traído, Lucas? Concierto bellísimo, de un artista bellísimo también, que es Keith Jarrett. Tuvo hace muy poquito en el Teatro Colón. Quería ir a verlo, 700 pesos la entrada. 700, eso es... cuesta cara la cultura, ¿eh? Claro, entre todas las cosas que dijo Ramal, lo que dijo del Colón es totalmente cierto. Esto que vamos a escuchar es una pieza improvisada de Keith Jarrett. Keith Jarrett es un artista múltiple que tocó con Miles Davis, grabó piezas de Bach, tiene influencias del rock, tiene influencias de Handel, Mozart, y de repente... Bueno, el rock tiene influencias de toda la música clásica, y el heavy metal, mejor ni hablemos. Escuchó la banda Tool. Escuchás un tema de heavy metal y tiene estructura sonata. Sonata, efectivamente. Y bueno, Keith Jarrett estaba en contra, y esto es lo que más me gusta de este artista, que creo que ahí está la diferencia que decíamos recién entre el artista y el nerd. El nerd es un gran estudioso, es un gran conocedor en otro palo. En cambio, Keith Jarrett dice, yo estoy en contra de la música premeditada. No pienses, escuchá. Creo en la música como un fluir. Y esto es lo que Keith Jarrett transmite en este concierto de Colonia de 1974. Thank you. Bueno, y ahora vamos aquí en este clásico y contractual, ¿no?, de análisis colegiado LP, siendo las 22:55 minutos. Vamos a ir terminando con un compositor italiano de música generalmente incidental e instrumental de bandas de sonido. Se llama Ulpio Minucci, que nació el 26 de junio de 1917. Lo dejaron solo, Ulises. Me han dejado solo, sí, pero bueno, continuamos. El 26 de junio de 1917 y falleció el 9 de marzo de 1997, es decir, que vivió 93 años. Y es el compositor de la música de la serie animada de los 80, Robotech. ¡Robotech! Exactamente. Son unas obras muy lindas, ya que mezclan los instrumentos de la orquesta sinfónica tradicional con sonidos electrónicos, ¿no? Los que recuerdan, los que tienen más de 20 y pico, 27, 28, más de 30 años, recordarán la serie de anime Robotech, ¿no? De esas naves espaciales que se transformaban en robots. Naves espaciales. Exactamente. Remontaban la estratosfera. Y más aún todavía. Que luchaban contra esos gigantes que se llamaban los Centraedis. Bueno, y entonces lo traemos al compositor de la música, de la banda de sonido de esta serie Robotech, que se llama Ulpio Minucci. Entonces, vamos a escuchar tres extractos de la música de la serie, ¿no?, que representa distintos momentos, distintas batallas o distintos escenarios de la serie. Vamos a escuchar la presentación, que es el main title, el título principal de la obra. Después vamos a pasar a Aliens Attack. Ataque, o sea, de los aliens. Ataque de los extraterrestres, de los aliens. Y finalmente la Battle Stations, que vendría a ser como una pelea entre distintas estaciones espaciales. Entonces, de Ulpio Minucci vamos a pasar estos tres movimientos o tres temas de la música de la banda de sonido de la serie Robotech. We'll be right back. Bueno, entonces pasaba la banda de sonido de la serie de los 80, Robotech, de el italiano Ulpio Minucci. Me emociona, me pone pum para arriba esta música. Me hace acordar mi infancia en los 80, la leche a las 5 y media de la tarde cuando llegaba del colegio. O sea, es la generación posterior a Piluso y Coquito. Sí, totalmente. Sí, pero sí, los sí. Pibes no toman, no, eso no existe, tomar la leche, jugar a las escondidas, es todo internet, ya nos estamos poniendo viejos. No, yo hace mucho que estoy viejo. Es todo internet. Ni siquiera sí. PlayStation, ni es siquiera la Nintendo. Y el Atari ni ahí, menos. Bueno, teníamos un mensaje de Eduardo de Ramos Mejía que te felicita a vos, Ernesto, por la música que pasaste. Por Siouxsie and the Banshee, por nuestro tema sionista de hoy. Exacto. Y Laura, de Villa Devoto, nos decía que ha sido muy interesante la charla que tuvimos con Marcelo Ramal. Bueno, camaradas, estamos llegando entonces, siendo las 23 y 4 minutos, nos hemos pasado un poquito. Marcelo de Almagro dice sí. Que Marcelo Ramal es justamente todo lo que él piensa que no tiene que ser la izquierda, es Ramal. ¿Eso dice? Epa, dice eso. Qué crudo, sí. ¿Eh? Bueno, una opinión, respetable. Bueno. No dio justificativos, dijo eso y punto. Fue bastante lo que dijo. No, claro, no le gusta eso a una persona izquierda, este muchacho. No lo fundamentó mucho. Peluche de Núñez, ¿qué opina? No sabemos, le tenemos que preguntar a Peluche, que mande una opinión por mail y que nos diga. Debe estar contento, Peluche. Contento que su líder, su jefe. O capaz triste porque no puede. Capaz triste porque no puede indignarse. Ay, sí, es cierto. Sí, es cierto. Bueno, camaradas, estamos cerrando este análisis colegiado LP. Versión trotskista hoy. Versión trotskista. Mira, está en rojo el aire, y no creo que sea casualidad. Nos tuvimos que trotskiar. Y a veces está bueno alejarse del pueblo, alejarse de los trabajadores, lindo. Yo nunca estuve cerca del pueblo, así que bueno, ese problema no lo tengo. Ramal sí. Ramal que cierra, ramal que abre, ¿viste? Claro, este es al revés del de los 90. Igual muchas gracias, le agradecemos a Marcelo Ramal, muy buena onda, muy buena disposición. Un grande. Siempre con algunas cosas está de acuerdo, con otras de golpe no, pero esa es la ley de la democracia, Ernesto, en esa que nosotros no creemos. Pero nosotros sí creemos, hasta Marcelo Ramal viene a hablar aquí. Está muy bien, sí, está muy bien. No, pero no creemos como una institución rupturistas. No, pues la semana que viene puede venir alguien del PRO, la otra semana la coalición cívica. Nos gusta traer gente. No, me gustaría que viniera el Bebe Alfonsín. Que venga Dualde, amigo de Ramal también. Creo que no va a querer venir directamente. Viene, pero no vamos nosotros. Lo hacen Dualde y Ramal. Nosotros estamos en una zanja. Mientras Dualde habla acá, ¿no? No, a lo mejor del otro lado del mostrador, con Graciela ahí cómodamente mirándolo. A todos y amordazados. Bueno, está bueno. Hoy me llevé una conclusión interesante. Las abuelas y las madres son parte de la burguesía. No lo sabía yo, eso me enteré recién por Ramal. Bueno, todos somos la burguesía y todos somos el proletariado. Dentro de cada uno de nosotros existe una burguesía y un proletariado con un... Bueno, no, me estoy confundiendo filosofía. Pero nosotros somos gente contradictoria, otros no lo son. Pero el ser humano es contradictorio. La doctrina marxista no, ese es el problema. No, sí lo es. Sí, lo es. O lo debería ser. Bueno, lo debería ser. Es una larga disquisición. Que no podemos zanjar. Vamos, yo creo que como economista fue simplemente brillante, Ramal. Sí, sinceramente. El análisis de Macri fue extraordinario. Creo que nunca había un discurso político sobre Macri tan brillante como el que dio Ramal recién. Y lo que pasa es que es un economista y encima marxista. Y encima eso es científico, eso es lo interesante. Exactamente. Eso, sinceramente, uno puede decir políticamente... no coincidimos, estamos en las antípodas, pero claro, lo que ha dicho... Uno se lo tiene que aceptar o rescatar como científico, como analista. Uno puede estar de acuerdo o no. Bueno, de hecho en las elecciones muy bien no le va tampoco, pero bueno. Está bien. Bueno. No sé, según qué cánones, por favor, Lucas. Bueno, camarada Ernesto, nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches, Ulises. Camarada Lucas, nos vemos la semana que viene. Santas noches, buenas y santas. Gracias, Graciela, buenas noches. Nos vemos entonces la semana que viene en otro envío de análisis colegiado LP. Hasta la próxima.